Estamos aquí en el pensamiento, llenándonos de luz cada momento, sabiendo que el amor se construye a paso lento. Tú estabas presente, mirándome sonriendo entre la gente, haciéndome sentir tan diferente, sabiendo que la vida se vive intensamente. Por llenarme el alma, sin pedirme nada, por estar ahí, cada alegría, cada lágrima. Por eso, ahora que me voy, te dejo todo lo que soy. Te quiero, ha sido para mí el sueño cumplido más bello, que fue estar junto a ti. Sentido a cada sentimiento que he tenido, le diste una razón a mis latidos y la oportunidad increíble de estar contigo. Por llenarme el alma, sin pedirme nada, por estar ahí, cada alegría, cada lágrima. Me voy, te dejo todo lo que soy. Te quiero, ha sido para mí el sueño cumplido más bello, que fue estar junto a ti. Que fue estar junto a ti.